Bienvenida a esta inmersión profunda. Hoy vamos a mirar muy, muy atrás en el tiempo, ¿eh? Casi al principio del universo. Casi, casi. El telescopio James Webb, el TJWST, nos está mandando unas imágenes, bueno, espectaculares. De lo que parecen ser galaxias súper tempranas. Sí, estamos hablando de verlas cuando el universo tenía apenas unos cientos de millones de años. Es increíble. Redshifts altísimos, Z igual a 17 e incluso Z igual a 25. Y ahí está el misterio, ¿no? Que son demasiadas y demasiado brillantes para lo que esperábamos. Exacto. O sea, nuestros modelos de cómo se forman las primeras estrellas, las primeras galaxias, pues no cuadran, no predicen tanta actividad tan pronto. Es un buen rompecabezas. Y por eso hoy vamos a explorar una idea que viene de un artículo reciente, de Materi y colaboradores. Una idea, bueno, bastante radical. Muy radical, sí. ¿Y si lo que brilla ahí no son estrellas? ¿Y si son agujeros negros primordiales? Esa es la propuesta central. Sí. Que esa luz ultravioleta tan intensa que capta el Webb no venga de estrellas recién nacidas, sino de gas. Gas cayendo a toda velocidad sobre agujeros negros primordiales, los PBHs. Pero importante aclararlo, estos PBHs no son los agujeros negros que vienen de estrellas muertas. No, para nada. Estos serían reliquias del Big Bang. Se habrían formado justo al principio, por fluctuaciones enormes de densidad en el universo bebé, mucho antes que cualquier estrella. Vale, o sea, agujeros negros que ya estaban ahí. Pero a ver, ¿cómo explican concretamente lo que ve el Webb? ¿Qué características tendrían que tener esos PBHs? Pues el estudio va a hacer los cálculos, ¿sabes? Y sugiere que funcionaría bien con PBHs de una masa, bueno, intermedia. Ni pequeños ni supermasivos. ¿Cómo de intermedios? Entre unas 10.000 y 100.000 veces la masa de nuestro Sol. Algo así. Y estarían situados en los primeros, como grumos de materia oscura, los halos más pequeños. Vale. Y estarían activos... Sí, esa es la clave. Estarían acretando materia, comiendo gas del entorno. Pero no a lo loco, a un ritmo, digamos, moderado, como a un tercio de su límite teórico, el límite de Eddington. Entiendo. ¿Y esa comida es la que produciría la luz tan intensa? Exacto. Ese proceso de acreción, el gas calentándose al caer, emitiría muchísima radiación ultravioleta. La suficiente para explicar lo que el Webb está detectando en esos redshifts tan altos, Z igual a 17 y Z inversa 25. ¿Y la gracia es que los modelos que solo tienen en cuenta estrellas? Esos se quedan cortos. Predicen una caída muy brusca de la luz a esas distancias, a esos redshifts. No encajan con las detecciones. Entonces, esta hipótesis de PBHs más alguna galaxia muy inicial sí que podría funcionar. Sí, según este trabajo, a esas edades tan tempranas, por encima de Z15, la luz dominante vendría de los PBHs. Las estrellas, las pocas que hubiera, serían secundarias. La gran época de formación estelar vendría más tarde. Vale, si esto se confirma, uff, las implicaciones son enormes. Aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. Pues sí. Primero, podría ser la solución a un misterio enorme. ¿De dónde salen los agujeros negros supermasivos que vemos hoy en el centro de casi todas las galaxias? Claro, serían las semillas. Exacto. Estos PBHs de masa intermedia serían las semillas perfectas. Ya estarían ahí antes que las estrellas. Y fíjate, su masa estimada encaja sospechosamente bien con lo que se ha inferido para algunos agujeros negros tempranos que ya hemos visto, como el de la galaxia GNZ-11. O sea que la historia de los gigantes cósmicos no empezaría con estrellas, sino antes, con restos directos del Big Bang. Es fascinante. Sí, lo es. Y la segunda implicación importante es que, si esto es así, pues debilita bastante las otras ideas sobre cómo se forman esas semillas. ¿Te refieres a las que sí necesitan estrellas previas? Eso es. Las que hablan del colapso directo de nubes de gas gigantes o de la fusión de muchas estrellas en cúmulos superdensos. Esos modelos a menudo necesitan, por ejemplo, radiación de estrellas para funcionar. Si los PBHs ya estaban ahí brillando, quizá esos otros caminos no fueron tan importantes al principio. Tiene sentido. ¿Y hay alguna forma de distinguirlos? Si miramos esas fuentes de luz tan lejanas, parecerían diferentes si son PBHs o si son estrellas. Pues espera que sí. Un objeto dominado por un agujero negro acretando debería ser muy, muy compacto. Casi un punto de luz. ¿Y eso se ve? Parece que sí. Una primera inspección visual de las imágenes del Webb de estas candidatas tan tempranas sugiere que son, efectivamente, muy compactas. Y además, la luz misma, el espectro de esa luz ultravioleta, debería tener una firma diferente. El gas cayendo al agujero negro emite de una forma particular con una ley de potencias con una pendiente específica, diferente de la luz combinada de muchas estrellas. Pero para eso hacen falta más datos, ¿no? Espectros detallados. Exacto. Aún falta confirmación espectroscópica. Pero es otra vía a explorar. Vale. Ahora, la hipótesis PBH suena atractiva, pero ¿es la única opción? El artículo menciona alguna alternativa, ¿verdad? Sí, la mencionan brevemente. La otra posibilidad sería que estos objetos fueran cúmulos estelares absolutamente descomunales, formados por las primerísimas estrellas, la famosa población 3. Estrellas gigantes, ¿no? ¿Hechas solo de hidrógeno y helio? Eso es. Estrellas teóricas, muy masivas, sin metales. Pero para explicar la luz observada, necesitaríamos cúmulos, bueno, extremos. ¿Extremos cómo? Habría que formar miles, quizás unas 8.000 estrellas enormes, de 1.000 masas solares cada una. Y todas casi a la vez en menos de 2 millones de años. Uf. Y convirtiendo en estrellas una fracción altísima, como el 60%, de todo el gas disponible en ese pequeño halo de materia oscura. Es un escenario muy, muy forzado. Los propios autores dicen que es marginalmente viable, vamos. Suena bastante improbable, la verdad. Entonces, ¿cómo podríamos saber si fue una cosa o la otra? ¿Hay pruebas clave? Sí, las hay. Por ejemplo, esas estrellas de población 3, al morir como supernovas, habrían esparcido los primeros elementos pesados. Carbono, oxígeno. Los primeros metales, en jerga astronómica. Ultravioleta o infrarroja, que el Webb o el telescopio ALMA podrían detectar. Mientras que si la luz viene de PBH secretando gas primordial, el entorno debería estar mucho más limpio, químicamente más prístino, con mucho menos carbono u oxígeno. Esa es una diferencia clave. Interesante. ¿Alguna otra prueba? Sí, las ondas gravitacionales. Si esas estrellas POP3 existieron y formaron agujeros negros al morir, esos agujeros negros se fusionarían y producirían ondas gravitacionales con una masa característica, alrededor de unas 870 veces la masa solar. ¿Y eso lo podrían detectar futuros observatorios? Justo. Observatorios como el Einstein Telescope podrían detectar esa señal específica. Sería una prueba bastante definitiva a favor del escenario de estrellas POP3, si se encontrara. Y si no, pues reforzaría la idea de los PBHs. Vale. Entonces, para recapitular un poco esta inmersión, nos enfrentamos a la posibilidad alucinante de que las luces más antiguas del universo que estamos viendo ahora con el Webb no sean las primeras estrellas naciendo, sino agujeros negros primordiales ya presentes y activos, brillando intensamente al devorar materia en el amanecer cósmico. Un cambio de perspectiva total. Podría serlo, un cambio de paradigma, porque estos PBHs no solo explicarían estas observaciones un poco desconcertantes del Webb, sino que también nos darían las semillas de los agujeros negros supermasivos y quizás serían los precursores de la formación estelar a gran escala que vino después. Por supuesto, falta la confirmación. Los espectros de estas galaxias candidatas son cruciales. Buscar esas firmas químicas o esperar esas ondas gravitacionales. Claro, hay mucho trabajo por delante. Pero nos deja una pregunta final para darle vueltas, ¿no? Si los PBHs realmente estaban tan activos desde el principio, ¿qué significa eso para lo que llamábamos las edades oscuras? Esa época supuestamente silenciosa antes de las primeras estrellas. Pues que quizás no fueron tan oscuras. Quizás hubo luz, la luz de la creación sobre PBHs mucho antes de lo que pensábamos. Es una idea potente.